Queridos niños y queridas niñas, aquí estamos de nuevo en vuestro programa favorito de los jueves de 8 a 9 de la tarde, 5 bárbaros en la cabeza. Y he dicho bien, bárbaros hoy, querido compañero de mierda. Ya era hora, porque últimamente gangueabas bastante. Estabas haciendo ahí el... Parecías George Bush llamando a su mujer. ¿Te acuerdas que se llamaba... ¿Te acuerdas tú? Bush. Buenas tardes, pues sí, esto efectivamente, como ha dicho mi compañero Feo, el feo de los dos, son las 8 de la tarde del día de Satanás de 18 de octubre del año 2012. Y esto es 5 bárbaros en la cabeza, Radio Bronca 104.5 de la FM de Barcelona, también radiobronca.info en internet, que se puede escuchar así en directo. Efectivamente. Y puede que lo estéis escuchando en diferido en Radio Bronca en el 96.6 de la FM también, en diferido en otro horario, o también puede ser que estéis en Chile y lo estéis escuchando también a través de Radio Mauricio Morales. Ahí está, los viernes de 8 a 9. Efectivamente, y también puede ser que estéis en Zaragoza y lo estéis escuchando en Radio Chabolo. Los miércoles de 7 a 8, me parece. Y aparte de eso, puede ser que hayáis entrado en algún sitio, en el Capravo, y hayan puesto, que no se puede decir Capravo, pero y la hayan puesto. Capravo. Que es, según me consta, que estamos en el hilo musical de Capravo. Estamos en el hilo musical de Capravo. Sí, sí, sí. Madre mía, como avanza el 15M, por Dios. Sí. Pues sí. Bueno, compañero, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, tú no sabes hoy la sí que tenemos sé. Aquí liada. Te lo pregunto de forma retórica, ya lo sé, lo hemos hablado antes, ¿no te acuerdas? Efectivamente, no me acuerdo, no tengo una memoria de ameba. Bueno, a veces sí, pero no hoy. Pues hoy, querido compañero, pero no amigo, tenemos programón cargado de cosas buenas, malas, no sabría qué decirte. El caso es que tenemos aquí conexiones telefónicas prácticamente todo este programa. Primero tenemos conexión telefónica con una persona del Centro Social Cambies que está pendiente de, o con amenaza de desalojo de nuevo, ya que han revocado la sentencia a su favor que tenían del juzgado número 1, me parece, la audiencia provincial. Les acaba de revocar esa sentencia. Entonces vamos a hablar con uno de los miembros de Cambies que nos va a contar cómo está un poco el tema y todo lo que están preparando de cara a la manifestación que hay este sábado día 20 a las 11:30 de la mañana en la Plaza de Sants. Y eso no es todo, ¿Eso no es todo? Pues sí, no, pues solo es el comienzo. Ya no te voy a preguntar más, porque solo de oírte decir esto ya me ha aburrido, imagínate. Vaya pedazo de mierda que estás hecho. Bien, no te aburras, en este programa no se aburre nadie, solo los que nos escuchan, ¿o no? Eso no, porque no nos lo dicen, tampoco lo sabemos. Entonces, si querías más cosas, también tenemos un contacto directo con una persona que está dentro del comité de huelga de TMB. Y nos contará cómo está yendo los paros que están teniendo a diario, todos los días laborables, que si no creo recordar mal... ¿En serio? Creo recordar mal. Si no creo recordar mal, ¿qué significa eso? si no creo recordar... Si creo recordar bien, si o creo, si no recuerdo mal, pero si no creo recordar mal... Si no creo recordar mal, pues es igual. Si creo recordar bien. Si creo recordar bien, estaba bien dicho, ¿no? No se puede creer recordar con un incondicional bueno, delante. Tú crees lo que tú quieras, yo creo si en creo, recordar. Si creo recordar, ¿y qué pasa si no crees recordar? ¿Qué pasa si solo crees que recuerdas? Y si recordar bueno, es igual, mi nuevo dilo. Dios de la nueva religión anabaptista a la cual me he afiliado. ¿Qué? Ah, sí, me lo parecía a mí por el capirote que llevabas. Amigo, yo creo en recordar. Pues sí, si no creo recordarme bien o mal, es igual, pero yo creerlo lo creo. Son los paros de forma indefinida todos los días laborables en horario de 9 a 11 de la mañana, de 4 a 6 de la tarde y de 2 de la madrugada a 4 de la madrugada. Y ya lo saben oyentes. 6 horas de paro diarias. Solidaridad con los compañeros de TMB que les han apretado bastante las tuercas, más de la cuenta. Y si llegas tarde donde sea... pues te aguantas, mucho peor lo que le está pasando a ellos. Efectivamente, presiona, habla con, insulta a tu alcalde, que es parte contratante de todo esto. Efectivamente. Junto con la dirección de TMD y todos los cargos directivos de mierda que tienen allí chupando del bote y que encima despiden a uno de los trabajadores más honrados que puede haber en TMD, como es Andreu de Cabo, y más solidarios con sus compañeros. Vergonza. Pero bueno. También aprovechamos para deciros que tenemos un teléfono que es el 933594900 al que podéis llamarnos si sois estudiantes que hayan estado en las manifestaciones de esta semana. Efectivamente, a ver si nos da tiempo, si no, no os preocupéis que ya lo encontraremos, pero lo vamos a tener ocupadico. Sí, hoy lo vamos a tener ocupadico, pero si lo queréis decir muy rápido, a ver cómo de rápido sois capaces de hablar, pues se puede hacer. Claro. De momento vamos a poner un poco de canciones, ¿no? Yeah, papi, ponme algo de música. Bueno, vamos a poner una banda francesa que ha sacado un nuevo disco hace poquito, que se llama Café Flesh, la banda, efectivamente. Café Flesh, como tú bien sabrás, porque eres un gorrino, es el título de una película porno. ¿Sí? Sí. ¿No lo sabes? Pues no. Qué poco, con lo gorrino que eres tú. Como gorrino, ay, algo me suena, sí. Bueno, este disco es del año 2011, la película porno, aparte de ser una película porno, es bastante recomendable porque es una película porno con argumentación política. Sobre el futurista, está bastante bien la película. Si te saltan las escenas de Mete Saca, pues tiene sentido, ¿sabes? In and Out. Exactamente. Y bueno, el disco se llama Lions Will No Longer Be Kings y es del año pasado, de esta banda francesa llamada Café Flesh, absolutamente recomendable y chalada. Pues vamos con ellos. Shut the door, sucker! Pues estará la banda francesa Café Flesh desde su disco Lions Will No Longer Be Kings. Los leones no serán reyes jamás, nunca más. Y este tema se llama Crackpot. Absolutamente recomendable esta banda. Discos gratis en internet también. Bájeselo, señora. Claro que sí. Muy rico, muy rica esa bajada. Bueno, tenemos, creo, ya contacto con un miembro de Cambías que nos viene a explicar cómo está el patio por allí, como os hemos dicho al principio del programa, con el centro social emblemático de Sants, pendiente de amenaza de desalojo, parece ser. A ver si podemos contactar con él. Hola, Uriol. Hola, sí, buena tarde. Hola, ¿cómo estás, compañero? Bé, bueno, estem ja amb els preparatius de la manifestació el dissabte i una mica l'expectativa de com està el temps, esperem que no plogui, però bueno, tot i que arribi pluja ja tenim preparats paraigües per repartir per la gent que vingui a la manifestació perquè no es mullin. Molt bé, molt bé. O sigui, muy bien, la verdad que, joder, gran planificación. Bueno, cuéntanos primero cómo está el tema, cómo ha pasado esto de repente, cuando todo el mundo estaba un poco pensando en Cambías, en que se había ganado toda una victoria judicial, ¿no?, de las poquitas que hay en cuanto a centros sociales, y de repente pues viene este auto de la Audiencia Provincial, ¿no?, revocando la sentencia anterior. Cuéntanos cómo está, cómo ha sido un poco el tema. Bueno, a veure, era una cosa que no és que estiguéssim esperant, però sí que sabíem que podia passar, perquè de fet, quan va sortir la sentència, on evidentment, no és que tampoc ens donés la raó, sinó que directament doncs, s'arxivava la demanda que havia interposat TMB contra els ocupants de Can Vies, sabíem això, que TMB tenia la possibilitat aquesta de recórrer. També sabíem que era un procés lent, però tampoc excessivament. I evidentment, doncs, el temps ha anat passant i la resolució d'aquest recurs que va interposar TMB doncs, s'ha acabat sabent. Llavors, ara l'Audiència Provincial el que ha fet és comunicar-nos que no està d'acord amb la sentència que ha emès el jutjat i li diu al jutjat que tiri endavant l'executòria per tal de procedir al desallotjament del centre social autogestionat Can Vies. Entonces, ¿esto significa que no hay posibilidad de recurso, que en breve dictarán una orden de desalojo, o hay todavía opciones de recurrir a nivel legal? Bueno, a veure, la situació exactament és que en qualsevol moment l'Ajuntament, el jutjat, podria donar un ordre de desallotjament, perquè de fet això és el que li insta l'Audiència Provincial, nosaltres, de fet, tindríem poca cosa a dir a partir d'aquell moment. Estem mirant a veure exactament si es poden ficar recursos cap a aquesta mena de sentència, no és ben bé una sentència, és una resolució que ha fet l'Audiència. I, doncs, a veure si realment podem tirar un recurs. Llavors això, hauria de pujar cap a l'Audiència Nacional i de més. S'hauria d'esperar a veure si l'Audiència Nacional realment ho accepta. Vull dir, seria un procés que realment no sabem com funcionaria i que tampoc aturaria el desallotjament. Amb la qual cosa, tot el procés de desallotjament que hi pot haver es pot engegar, no diria immediatament, però sí, potser vindria en uns pocs mesos. ¿Y cómo está siendo la respuesta de la gente ante esta llamada, ¿no?, a la solidaridad que habéis hecho desde Can Vies? Bueno, a veure, nosaltres la veritat no ens podem queixar perquè, a veure, en el transcurs d'aquests 15 anys hem tingut, aquesta ja seria la quarta amenaça, per dir-ho d'una manera, tot i que és una continuació de la tercera amenaça que tenim. I sempre en tots els casos hem tingut un gran suport tant veïnal com associatiu, com de moviments socials, com d'altres centres socials. Vull dir que per aquesta part, evidentment, no tenim cap mena de queixa, tot el contrari, estem molt contents i de fet, doncs, tot just abans d'ahir es va fer una acció coordinada a tot el barri de Sants, on tot un seguit d'entitats i associacions i col·lectius del barri doncs, van penjar pancartes fent la convocatòria aquesta manifestació del dissabte. I bueno, el que potser pot sorprendre més és que, evidentment, dins d'aquestes entitats, com deia abans, hi ha un teixit associatiu que moltes vegades acostumem a deixar una mica al marge, no? I tenim nosaltres la sort de tenir bon contacte amb el que és la colla de Diables de Sants, els Castellers de Sants, diferents associacions de veïns del districte i tot un seguit d'entitats culturals, lúdiques i de tota mena, no? Vull dir que el suport i el recolzament, per sort, el notem a prop i també el notem de lluny. I, de fet, doncs, el cap de setmana passat, que hi havia també l'amenaça de desallotjament de Campiella, vam estar també fent difusió conjunta del seu procés i de més. I, bueno, diguem que també la nostra solidaritat es va sumar també a la de Campiella per ajudar també en el seu procés. I, de fet, bueno, sembla que els ha anat bastant bé perquè han aconseguit, com a mínim, aturar de moment el seu procés de desallotjament. I, bueno, són alegries que van arribant i que ens fan encara pensar que una mostra de solidaritat al carrer, com la que volem fer el dissabte, podria arribar a aturar el desallotjament de Can Vies. Sí, la verdad que desde aquí sí que habíamos seguido la campaña conjunta de Campiella y de Can Vies y lo celebramos desde aquí tanto el que separase el intento de desalojo y es más la campaña conjunta y lo que tú dices que es un valor también muy a tener en cuenta que es el hecho de algo que se ha perdido quizá dentro del movimiento de las ocupaciones a nivel general, que es ese contacto con las diferentes entidades de barrio y asociaciones, como tú dices, culturales, lúdicas, de todo tipo, que al final es lo que fortalece el movimiento y fortalece el que prevalezcan en amenazas de desalojo, en casos de amenazas de desalojo, los centros sociales ocupados. Ay, me sientes muy, muy... Nada, decía que celebrábamos desde aquí tanto lo de Campiella como esa relación que en el barrio de Sants tenéis con diversas entidades culturales, porque al final es lo que en casos de amenaza de desalojo como esta hace que se pueda parar y que pueda continuar la labor de los centros sociales ocupados. Sí, a ver, nosaltres tenim clar que el procés legal i de més, la justícia evidentment és una farsa i no creiem en els processos legals i processos judicials. Llavors, més per això que nosaltres tinguem tota la carn a la graella a l'hora de buscar un suport social i un suport veïnal a l'hora d'intentar aturar aquests processos. Sabem que al cap i a la fi són les decisions polítiques les que acaben produint els desallotjaments, i més encara en la nostra situació on la propietat és TMB, que és una empresa municipal, i que un 51% d'aquesta empresa és de l'Ajuntament de Barcelona, no? Això determina clarament que el procés de desallotjament de Can Vies no és res més que un procés polític que no té res a veure, tot i que ens han volgut pintar mil vegades a nosaltres i a l'opinió pública com un procés en què ens havien de fer fora per les obres que estan fent del calaix de la vergonya que cobreix les vies d'entrada a Barcelona. I, de fet, bueno, nosaltres hem demostrat sobradament que les obres fins ara s'han pogut fer, es continuen fent, tot i que siguin un desastre i puguem continuar estant en contra de la xapussa que han fet, però que, evidentment, el centre social Can Vies no tenia per què aparèixer i, a més, doncs, com comentava abans, tot el suport veïnal i de més fa que encara que el procés constructiu d'aquest calaix, aquesta necessitat d'enderrocar l'edifici, doncs haguessin trobat un gran obstacle en tirar-lo endavant, però tot i així, tècnicament no els hi era necessari i s'ha demostrat pues, en què el calaix ja està fet i l'edifici continua dempeus, no? Efectivamente. Bueno, pues si nos quieres comentar alguna cosa más a nuestra audiencia, aparte de lo que llevamos aquí haciendo también ya unos días, que es llamar a esa manifestación multitudinaria en Plaza de Sants el próximo día 20 a las 11:30, pues bueno, si quieres decirle a nuestra audiencia, eres libre para hacerlo. Sí, bueno, básicamente això, insistir en que la solidaridad va una mica més enllà de patir de, per si ens mullem o no, i que realment el que necessitem ara com estan les coses és mullar-nos, i que si hi ha pluja, que la gent no pateixi, que com ja he comentat abans, estem buscant portar paraigües a la manifestació, portarem lones, ho diem amb el cas que realment es doni una situació de pluja, que esperem que no. La gent pues, que no tingui por a l'hora de mullar-se, i bueno, que esperem a totes el dissabte a 11:45, com has recordat tu, a Plaça de Sants, i bueno, que serà una manifestació entretinguda i divertida i bueno, amb les seves parts lúdiques i també amb les seves parts reivindicatives, perquè evidentment això no és una festa, i també hem de recordar els responsables de tot aquest procés, que canvies no pot desaparèixer, perquè això els suposaria una amenaça per a ells mateixos. Muy bien, pues claro que sí, desde aquí invitamos a la gente a que llueva o no se moje por Canvías y que vaya a la manifestación del sábado. Y pues nada, compañero, que sepáis desde aquí, desde Radio Bronca, que tenéis las radios libres a vuestra disposición para lo que necesitéis, y muchos ánimos en la lucha, y que Canvías es queda al barri. Muy bien, muchas gracias a vosotros. De acuerdo, hasta luego, hasta luego. Adiós. Bueno, pues tenemos más llamadas hoy, ¿verdad? Madre mía, si tenemos llamadas, ¿eh? Bueno. Manda Goebbels, ¿eh? Lo que se está oyendo por aquí. Madre mía, sí, sí. Sí, pues ahora tenemos que... Después vamos a poner una canción y después hablaremos con los compañeros de TMB también. Efectivamente. Que precisamente... Hablando de TMB, ¿no? Su empresa es la que está ahí. Exactamente. Está ahí apretando para el desalojo de esta casa histórica. Y que como bien ha dicho el compañero, pues forma parte de... El tejido asociativo. Sí, no, que sí, no, digo, la TMB es 51%, vale. Forma parte del ayuntamiento, o sea, no deja de ser el propio ayuntamiento quien está ahí, pues... forzando la maquinaria para que se desaloje Canvías. Y bueno, como dice él, es una decisión política, no es totalmente más que, como casi todos los desalojos, como bien dicen ellos, en el calaje de la vergüenza que se ha hecho allí con lo de las vías, es perfectamente viable sin a pesar de la monstruosidad que es, no tiene por qué tocar Canvías. Entonces aquí es cuando se le ve el plumero de nuevo, una de las 28.000 millones de veces que se les ve a las administraciones públicas. No me sorprendo en absoluto. Impúdicas. Autoridades impúdicas. Claro, impúdicas. Sí. Bueno, vamos a poner la canción y vamos a llamar a este compañero de TMB para que nos explique el movidote. Claro que sí. Hablando de TMB, hablando de cerdos asquerosos directivos, sí, de TMB, sí, pues vamos a ver aquí la que les tienen montada a nuestros compañeros buseros, que, como recordamos, están en huelga indefinida todos los días de 9 a 11, de 4 a 6 y de 2 de la madrugada a 4 de la mañana. Sí, señora. Bueno, vamos a poner un tema de una banda estadounidense llamada Three Mile Pilot, que ya hemos puesto por aquí alguna vez, pero que han sacado un disco, un EP nuevo. Estos son gente que antes estaba tocando en un grupo que se llama Black Heart Procession, por si alguno de ustedes los conoce, de grato recuerdo. Y bueno, pues han sacado un disco que se llama Maps, que tiene 5 temas, y solo son 5 temas, pero como yo soy absolutamente fan de este grupo y me parece muy bien lo que hacen y cómo lo hacen, pues vamos a poner una canción que se llama Wires, que son cables. Vamos para allá. We'll be right back. los estadounidenses 3 Mile Pilot, desde este disco que se llama Maps, que tiene 5 temas y que me parece otra vez magnífico. Espero que sigan sacando discos y que vengan alguna vez por aquí a tocar, porque son unos tipos muy grandes. La verdad que sí. ¿Y qué tenemos ahora? Tenemos aquí a este hombre, ¿no? Efectivamente, tenemos aquí a una persona de TMB que nos viene a... Uy, que me estoy liando con los controles. Sí, no puedo hacer dos cosas a la vez, ¿eh? No puedo hacer dos cosas a la vez. ¿Qué quieres? Soy un hombre. Es lo que... demasiado hombre. Soy demasiado hombre. Bueno, vamos a hablar con Carlos... No, vamos a hablar con Luis, con Pedro... No, ¿con quién vamos a hablar? Vamos a hablar con un compañero de TMB. Vamos a por ello. Hola, ¿nos escuchas, compañero? Sí, hola, os escucho. Perfecto. Bueno, queríamos comentarte cómo está el patio por TMB, porque acabamos de tener a un compañero de Cambies, que como sabrás, TMB que está ahí presionando para desalojar el centro social y demás, y pues ahora volvemos con TMB, que madre mía, o sea, vaya empresa, madre mía, vaya empresa. ¿Cómo estáis con el tema de las huelgas que está habiendo indefinida cada día en los laborables? Pues, a ver, lo primero comentar que los motivos para hacer la convocatoria de huelga es que la empresa nos comunica, y de hecho ya lo ha hecho efectivo, que por un real decreto que viene del Estado, el famoso Real Decreto del 14 de julio, que trae recortes sociales de todo tipo, y a los funcionarios y a los empleados de las empresas públicas les ha de recortar una 14ª parte del salario. Entonces, en aplicación de este Real Decreto, la empresa, en lo que es la paga extraordinaria que tenemos en septiembre y la nómina de septiembre, procede a descontar más o menos por cada trabajador unos 250 euros. Entonces eso es más o menos lo que ahora mismo más o menos llevamos descontado por cada trabajador, unos 500 euros. Luego está el tema de la antigüedad. Evidentemente, si lleva más antigüedad, el descuento es más alto. Y entonces, bueno, pues frente a esta situación que creemos del todo injusta, y que creemos que la empresa tiene mecanismos para no subordinarse y no decir amén a todo lo que venga desde el gobierno central, pues decidimos los trabajadores, después de hacer varias asambleas, después de reunirnos y debatir, pues decidimos emprender unas 2 horas de paro por la mañana, de 9 a 11, y 2 horas de paro por la tarde, de 4 a 6. Y los paros están teniendo un seguimiento que se podía calificar como de excelente, porque nos estamos rondando más o menos un 80% de seguimiento, sobre todo lo que es el colectivo de conductores. Ajá. Y bueno, últimamente salían en prensa noticias sobre que las negociaciones no estaban llevando a buen puerto, no estaban llegando a buen puerto. Ya empezaba como un poco la maquinaria de los medios de comunicación, ya yo desde mi punto de vista, el intento de cierto desprestigio, que si los usuarios están indignados y demás. ¿Cómo lo estáis llevando? Quiero decir, ¿está el ánimo alto? ¿Las negociaciones se están llevando a cabo? ¿Cómo es el talante que está mostrando la empresa? Aunque imaginamos que malo por todo lo que lleva ya llovido en cuanto a TMB, pero bueno, cuéntanoslo. Esta empresa es especialista en mentir, ¿no? Yo recordaré, por poner un pequeño ejemplo, cuando la famosa huelga de los 2 días, hubo un momento que la empresa decía que ya descansábamos 1,9 días a la semana. Pero claro, ahí metían lo que eran las vacaciones de verano, o sea, los 30 días de vacaciones. Entonces, claro, pues sí, si sumabas todos los días que descansabas al año, le metías todo el mes de vacaciones y lo dividías por 12, pues sí que te daba 1,9 días de descanso a la semana, ¿no? ¡Qué vergüenza! Sí. Entonces, bueno, esta empresa es especialista en mentir, y ahora, por ejemplo, está mintiendo y parece ser de que cuando habla de la huelga habla de un sindicato. Pues no, mire usted, la huelga la han convocado 3 sindicatos. DGT, la Asociación de Conductores de Transporte Urbano de Barcelona y la Plataforma Sindical de Autobuses. Entonces, bueno, nuestra intención no es perjudicar al usuario, pero evidentemente, siempre que hay huelga, hay una parte que sale perjudicada. Si fabricas coches, pues a lo mejor el cliente se tiene que esperar una semana más. Si llevas pasajeros, pues igual tienen que estar en la parada un rato más, pero es que no hay otro mecanismo para presionar a la empresa que no sea hacer huelga. O sea, aparte de la huelga se pueden hacer cosas más cosas, pero la huelga es el principal. Y en este aspecto pues lo tenemos claro. Entonces, sí que comentar de que hay un sindicato amarillo de empresa que ha firmado un acuerdo con la empresa, pero ese acuerdo y nada es lo mismo. Lo único que hace es una pequeña trampa que te descuentan en fechas diferentes, te adelantan por 3 meses las pagas extras, pero al final del periodo de negociación, bueno, del periodo de vigencia del convenio actual, acabarías perdiendo eso que te ha descontado. Entonces, ese acuerdo que ha firmado con el SIT, un sindicato de empresa y amarillo total, no sirve absolutamente de nada. Si no, pues ya nosotros también hubiéramos aceptado el acuerdo si lo hubiéramos algo positivo. El tema es que lo que nos descuenta en ningún momento se compromete a devolvernoslo. Entonces, bueno, nosotros creemos que la crisis no la hemos provocado los trabajadores, con lo cual creemos que no se nos ha de descontar la catorceava parte de nuestro salario y por eso llevamos la huelga para adelante. Sí, la verdad, vaya, o sea, ya el nombre del sindicato SHIT, ya que si le pones una H intercalada es mierda en inglés, ya casi que lo dice todo. Algo habíamos leído por aquí, algo habíamos leído, la verdad. Y bueno, yo os quería preguntar también a toda esta playa de directivos, les descuentan todo este dinero, porque vamos, TMB, al igual que el área metropolitana, es el sitio preferido para meter a todos los arribistas y a la gente colocada a dedo de Barcelona, diría yo, y de Cataluña. Bueno, nosotros nos gusta decir que esta empresa es una plataforma, es una pista de aterrizaje y de despegue. De aterrizaje, cuando ya tu vida en el campo de, sobre todo del Partido Socialista, ha llegado a su fin, y de despegue cuando empiezas. Y ahora con el añadido de que, bueno, como se han tenido que repartir los papeles en lo que son los 26 o 29 municipios del área metropolitana de Barcelona, pues CiU también ahora pincha algo en el pastel de la empresa. De hecho, el vicepresidente sigue siendo del PSC, el señor Díaz Pestaña, antiguo alcalde de Gavà, y ahora el presidente es el señor Joaquim Forn, de Convergència i Unió. Entonces, hasta donde sabemos, incluso a los directivos se les aplicaría la catorceava parte de descuento. Pero como las cuentas no son públicas y no las publicitan, tan fácil como que te quito por un lado y te lo pongo por el otro, nos da la impresión de que a los directivos el descuento, si se les llega a aplicar, se lo con una prima, con un plus, se lo volverían a abonar, y aquí no se entera ni Dios. Entonces, bueno, la realidad es esta. Las cuentas de esta empresa pública son totalmente opacas y los directivos hacen y deshacen lo que les da la real gana. Sí, efectivamente, en la área metropolitana, de hecho, ya pasó así con la anterior rebaja de sueldo a empleados públicos, que curiosamente pues hubo una partida de reasignada que fue a parar a los bolsillos de un montón de directivos, con lo cual aquel recorte del gobierno de Mas pues no se llevó a cabo. Quería preguntarte con el tema también de la huelga, porque vamos siguiendo también los pasquines vuestros, ¿cómo está el tema con la readmisión de vuestro compañero Andreu de Cabo, que también creo que esta huelga está convocada también, tiene una parte también reivindicativa para la readmisión de este compañero, que tiene juicio el día 3 de diciembre, creo. El día 3 de diciembre, el compañero Andreu de Cabo, un gran amigo de las radios libres, un técnico en telecomunicaciones excelente, una bellísima persona, compañero que no siendo conductor y teniendo los 2 días de descanso, participó activamente en las movilizaciones para los conductores, con lo cual estamos totalmente agradecidos, y el compañero Andrés de Cabo no lo vamos a dejar en la estacada. La empresa en este aspecto, tengo que decirlo, está inflexible, pero bueno, que la empresa esté inflexible no quiere decir que no la acabemos flexibilizando. El compañero Andrés de Cabo no se le va a dejar en el camino. Claro que sí, desde aquí un saludo para Andreu, porque hay que ver qué vergüenza que cuando ellos están robando impunemente los directivos de TMB, como en el caso de Andreu, a él en cambio, por denunciarlo a la calle, ¿no? Y por solidarizarse con sus compañeros. Bueno, compañero, pues si quieres añadirle alguna cosa más a nuestra audiencia, pues que sepas que tienes aquí las radios libres y que eres libre de poder decir lo que tú quieras, compañero. Sí, bueno, a la audiencia decirle que, bueno, pues que los paros de 2 horas por la mañana, de 9 a 11 y de 4 a 6, están convocados de forma indefinida. Sí que es cierto de que se ha abierto, parece ser, una pequeña vía de negociación, pero veremos a ver hasta dónde lleva. Pero de momento, el lunes que viene, 5 horas de paro por la mañana, de 9:30 a 2:30, para celebrar una asamblea de trabajadores en la cual, en Cocheras de Sants, para decidir, para valorar cómo está la situación, si continuamos, si no continuamos, si la empresa ha puesto algo encima de la mesa con cara y ojos, y si no es así, pues continuamos con los paros. En este caso, el lunes sería continuar de 8 a 12 y continuar de forma indefinida, excepto los fines de semana, de forma indefinida con los paros de 9 a 11 y de 4 y de 4 a 6. A los usuarios, pues pediros comprensión y solidaridad, y que mañana os puede tocar a vosotros. Claro que sí. Por nuestra parte, la tenéis toda y os mandamos todos los ánimos del mundo para que sigáis con esta lucha y que lleguéis a buen puerto. La verdad, desde aquí, todo nuestro apoyo. Pues muchas gracias. Muchas gracias por cedernos estos minutos desde Radio Bronca. De acuerdo, pues muchas gracias a ti, compañero. Un abrazo. Venga, Álvaro. Vale, hasta luego. Un abrazo. Tal y como hemos visto, la situación de la empresa en TMB está muy mal. Y bueno, el mamoneo político, ¿no?, de siempre, del señor del PSC con el señor de CiU, dándose la mano unos a otros para sacarnos pasta y hundirnos en la miseria. Es increíble, de verdad. O sea, es que es eso. TMB y el área metropolitana de Barcelona son, o sea, auténticos cementerios de personajes que están acabando su carrera política y de otros que están tirando para arriba, ¿no? Pues lo que acaba de decir él, ¿no? El Didac Pestaña, antiguo alcalde de Gavà. Tenemos en el área metropolitana a Antoni Balmón, que es el alcalde de Cornellà, favorable a Eurovegas, fíjate, es que no le valía, no podía rebañar de todos los lados, también quería rebañar de ahí todo lo que pudiera. Las élites extractivas, que dicen, ¿eh? Élites extractivas, efectivamente. Eso es. Vamos a poner es una canción de odio a esta gentuza y de apoyo a todos los buseros. Sí. Y a Cambies. Bueno, no sé si habla sobre eso, pero nosotros la vamos a dedicar como eso porque nadie va a entender la letra igualmente. Claro que sí. Porque está todo gritando. Bueno, es una banda de la zona de Arles de Francia. Que se Oye, llama... y antes que me digas lo de la zona de Arles, hablamos, ahora que hemos hablado de CiU, ¿te has dado cuenta de este concepto nuevo que ya este prestidigitador de palabras del señor Mas nos acaba de meter? Te lo has metido tú con calzador, pero de mala manera. Hombre, ¿eh? Es que si no, este era el plan, pero me se ha olvidado. Ah, igual, déjalo. No vamos a poner la canción porque claro que sí, hombre. Si sigues hablando no nos va a dar tiempo a hacer lo que tenemos que hacer. La interdependencia, gran concepto. Gran concepto. Eso se dice, eso está muy metido con calzador, tío. Luego, después te voy a enseñar a hacer las cosas de otra manera. Bueno, como pues, más suave, ¿sabes? Enséñamelo. Luego te enseñaré. Esto es como hacer unas lentejas y meterle un huevo en medio. Ahí está. Que bueno, está totalmente fuera de lugar. Pues lo mismo está bueno, pero está fuera de lugar. Poniendo el huevo en medio, le recordamos a nuestros oyentes que después de esta canción, capítulo 3 de esa gran radionovela, Se nos rompió el amor. Ahora pon el tema allí, ¿de qué? Vale, está banda de Arles, que se llama Poutre, y que es un gran grupo que sacó un disco en el año 2009 llamado Escalade, bastante chalao. Y bueno, este tema se llama Sese Migabo, que no sé lo que significa. Sese Migabo, pues venga, vamos a darle caña. We'll be right back. tanto usarlo. Se nos rompió el amor. Capítulo 3. Romance, pasión, intrigas, traición. La historia más hermosa jamás contada entre España y Cataluña. Al finalizar el Barça-Madrid, Cataluña y España yacen en la cama extenuados tras un intensísimo partido de fútbol. ¿Quieres un cigarro tú también? Sabes que ya no fumo. Es que antes siempre fumábamos juntos después de echar un buen fútbol. Pensaba que lo mismo te apetecía un cigarro. Pues no. Oye, hoy hemos estado muy bien, ¿no? Creo que todavía funcionamos en el campo como al principio. Sí, tengo que reconocer que aún me gusta revolcarme contigo por el césped. ¿Sabes? He pensado mucho sobre lo que hablamos en los dos anteriores episodios y bueno, quizá no estoy preparada aún para separarme de ti. Si en el fondo te gusta que te dé caña, ¿eh? Luego algunos dirán que no tiene tanta importancia y que siempre estamos pensando en lo mismo, pero creo que el fútbol es básico para que funcione una relación. Ya, pero no puedes basarlo todo en el fútbol. Hay más cosas en la vida. Sí, claro. ¿Y cómo es que ahora has cambiado de opinión, eh? Bueno, he pensado que vivir sola puede ser muy duro al principio. Quizá podríamos seguir compartiendo algunas cosas. Yo podría usar las embajadas los fines de semana, por ejemplo. Y sabes que a mí no me llega para poder comprarme mis propios tanques. Ah, claro. Y ahora quieres usar los míos para ahorrar. ¿Cómo eres de agarrada, eh? ¿Y por qué te iba a ayudar yo con eso? ¿No querías ser independiente? Pues apechugas con ello y te gastas los cuartos en tus propios tanques, te montas tus embajadas y me dejas a mí tranquila con las mías. No sé. Hazlo por los viejos tiempos. ¿Te acuerdas de aquella noche en el Majestic? Hemos vivido tantas cosas juntas que no se pueden borrar y quiero que sigamos siendo amigas. Seguro que yo también te puedo ayudar con algunas cosas y de vez en cuando podríamos echar algún partidito. O sea, que quieres separarte, pero no del todo. Resulta que para algunas cosas no te entiendo y para otras bien que te gusta el fútbol conmigo, ¿eh? Y mis tanques y mis embajadas. También son mías, que yo también he pagado por ellas. Yo te quería proponer ser interdependiente, al menos durante un tiempo. ¿Y? ¿Interdependencia? ¿Pero qué mierda es esa? ¿Sabes lo que pasa aquí? Que no tienes lo que hay que tener para dejarme. Estás enganchada a mí. Me dices que me quieres dejar, pero no del todo, y encima quieres sangrarme. Todo eso que dices son quimeras, aspiraciones absurdas, porque sabes que no puedes vivir sin mí. No, no es verdad. ¡Dime que todavía me quieres! ¡Dime que solo quieres jugar al fútbol conmigo! ¡No! ¡No te soporto! ¡Mientes! ¡Dime que soy la única a la que quieres reventar a golazos! ¡No! ¡No y no! ¡No aguanto más! ¡Quiero el divorcio! Me alimenté de ti por mucho tiempo. Nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega, aunque no quieras. Y una mañana gris. Se nos rompió el amor. Capítulo 3. Continuará. Hicimos un crujido, frío y seco, cerramos pues estos reventados de la cabeza que estabais escuchando ahora son Doomsday Student, que alguno puede que le suene y diga, esto me suena a Arabon Radar. Pues efectivamente suena a Arabon Radar porque son tres tipos de los que tocaban en Arabon Radar, esa banda estadounidense de Long Island, de Rhode Island, perdón, siempre me confundo, que están absolutamente locos y que estarán tocando el miércoles que viene, el miércoles día 24 de octubre, en la sala Upload del Popla Español, por 5 euros, que eso ni es dinero ni nada para ver una banda como esta. Yo te puedo asegurar a ti que me estás mirando con esos ojitos, ¿eh?, que yo vi a Arabon Radar hace 10 años cuando vinieron aquí a Barcelona y se me cayeron las gónadas al suelo, las tuve que chafar y comprarme otras. Rhode Island, como Peter Griffin. Exactamente. ¿Eh? Bueno, hoy no tenemos ni sintonía otoñal ni nada, vamos con el Capitán Cataluña ahí, pim pam pum fuego, porque no tú dices Cataluña en agudo y yo en grave, di ¡Cataluña! ¡Cataluña! ¡Capitán! ¡Hola, capitán! ¡Hola, capitán! Ahora le bajamos la música un segundico, capitán, ahora... Però bueno, avui anem al gra perquè tenim poc temps. Ahí está, al grano. Les cosetes d'aquesta directa número 290, perdó, que va sortir ahir dia 17 d'octubre, i en portada una radiografia de l'herència de Convergència i Unió d'aquest temps de govern, pues una legislatura marcada pel tema de les retallades en sanitat i educació, casos de corrupció a Mansalva, les protestes al carrer, el tema de la repressió putjana i també, finalment, el gir sobiranista. Després també hi ha una entrevista molt interessant a Ana Sol Torroja, que és la germana d'un noi que va morir sota custòdia policial a Girona el passat 14 de juliol de 2012. Juan Pablo Torroja, efectivamente. Sí, senyor. I la germana explica bueno, una mica el que va passar i declara que la policia local de Girona va deixar morir el meu germà. També a les pàgines centrals dels quaderns, un reportatge a fons que explica una mica, després de les eleccions de Venezuela que va guanyar Chávez, doncs una mica els mitjans de comunicació privats com estan en contra de Chávez i com li fan una mica la batalleta, explica una mica la batalla mediàtica a Venezuela. També a dins una entrevista a Hugo Vigueri, que és el president de Banca Popular Ètica, que és una banca ètica italiana que aquí té, diguéssim, la sucursal que es diu Fiare, i bueno, explico una mica les característiques d'aquest tipus de bancs i una mica els reptes de futur que tenen per créixer una mica i tenir més incidència. I pues bien interesante la directa esta semana. ¿Me oíste, capitán? Vinga, i una última, atenció, perquè un mític reportatge, La febre boletaire envaeix els boscos, un reportatge que han fet els companys de la corresponsalia del Ripollès, que fa poc que han obert un blog, i bueno, explica una mica com comença la temporada de bolets, explica que el poble català sempre ha estat micòfil i micòfag, que vol dir que ens agraden els bolets però i també ens els jalem, però bueno, també explica una mica tot el tema de la gestió dels boscos, l'abandonament dels boscos, i una mica tota la pressió humana que crea sobre el medi, pues, que tanta gent vagi els caps de setmana a buscar bolets, que alguna penya pues, no té molta cultura de bolets, y lo dejan todo bastante fet caldo. Eso es todo. Joder, hoy justo que no te hemos puesto la sintonía de otoño, nos hablas de setas, ¿eh? Sí, era per fotre. Però bueno, si teniu oportunitat, mireu llegiu aquest reportatge, que està molt bé. També explico una mica el del programa aquest Caçadors de Bolets, que també té una mica de tela a vegades, però bueno, ja ho llegireu. Pues como dicen los vascos, gora setas. Déu-n'hi-do. Bueno, que le vayan bien las cañejas y las tapas, que se oye por ahí jaleo. A vosaltres també, guapos. Salut. Salut, capitán. Adeu. Nosotros nos piramos ya. Si me pones el micro, mejor, ¿eh? Joder, qué tío más pesado. Mira, te voy a subir. Que no se oye el micro, que no se me oye. Que no se me... Ah, sí, que me oigo. Ay, que te se oyes ahora, te se oye. Bueno, pues sí, nos vamos para nuestras casas. ¿A que sí? Pues sí, porque nos queda un minuto y medio. Pues nada, voy a poner una canción que dura 4, ¿qué te parece? Pues o la cortamos o no, pero dale ya. Le doy ya, vale, pues vamos a poner una banda que va a venir aquí a tocar el día 31 de noviembre. Van a estar por aquí esta banda llamada Microfilm, que hacen cosas mezclando música por rockera con películas, que está muy bien. Pues vamos allá con ello, Microfilm. Y agur, yogur.